CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar el recorrido por la información en una jornada de lunes donde la actividad parlamentaria es bastante intensa para ser justamente primer día de la semana. Esto tiene que ver mucho también con lo que es el tema del receso parlamentario. Que comienza, como ustedes saben, el próximo día 15 de diciembre y que hace que obviamente se acoten algunos tiempos para algunas comisiones si se quiere ir aprobando alguno de los temas. También hay que decir que va a ser una situación en la cual, más allá de que el día 15 comience el receso parlamentario, va a haber otras actividades legislativas por fuera del 15, en sesiones extraordinarias, como los hay después del 18 en cada mes. Pero sobre todo porque además hay mucho que en estos días está acotado, por ejemplo, a interpelaciones, votaciones de presupuesto. Para que ustedes tengan una idea, hoy a las 11 de la mañana hay Comisión de Salud, que entre otras cosas recibe el Sindicato Médico del Uruguay. A las 12 se reúne la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para terminar votando lo que han sido las modificaciones que el Senado de la República realizó al presupuesto quinquenal. Se estaban aguardando legisladores que son claves para el Frente Amplio, entre ellos el diputado Perrone de Cabildo Abierto, que la semana pasada se encontraba en Bélgica, en la Eurolat. Y por otra parte también con algunos mensajes este fin de semana de algunos de los integrantes del ámbito del herrerismo, donde hubo reunión justamente vinculada a ese sector político, que marcaban entre otras cosas la necesidad de dar una señal, y esa señal sería no votar en general el proyecto nuevamente ahora, o no votar las modificaciones que el Senado ha realizado. Esto viene siendo encabezado por los diputados herreristas Juan Martín Rodríguez y también el diputado Federico Casareto, en esta situación extraña en la cual, en realidad, ni Rodrigo Blas ni Casareto se vinculaban tanto con el herrerismo como herreristas en sí, pero eran socios en el departamento de Maldonado, donde muchas veces de forma conjunta enfrentaron a Antía y perdieron. Pero recordemos que Rodrigo Blas fue quien suplantó a Gustavo Penades en la legislatura pasada cuando comenzaron sus situaciones legales. Si hablabas con él, te decía, yo herrerista no soy, tenemos una alianza en Maldonado, pero ahora participan activamente de lo que son los congresos del herrerismo y también plantean, por ejemplo, Federico Casareto, que está en diputado justamente porque hereda la banca de Rodrigo Blas que pasa al Senado, esta posibilidad de que de alguna manera el Partido Nacional cambie lo que venía haciendo hasta ahora, porque el Partido Nacional sí había votado en general el proyecto en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y ahora en esta vuelta hace este convite el herrerismo al resto del Partido Blanco. El Partido Colorado en diputados no había acompañado en general el proyecto. Y en el Senado se dividió, en el Senado el sector de Andrés Ojeda, que ya tendremos que hablar, Ojeda también, votó en contra, y el sector de Pedro Bordaberry, el sector vallista, votó a favor del proyecto en general. Y es más, Bordaberry ha sido parte fundamental en el diálogo para los acuerdos en el Senado, de lo que finalmente ha llegado a diputados como presupuesto. ¿Qué es lo que dice en este caso Juan Martín Rodríguez a la hora de plantear que no sería bueno dar la votación para votar, en este caso, estas modificaciones que ha hecho el Senado. Bueno, hace una serie de planteos que de alguna manera consideran que no son beneficiadas la ciudadanía en sí. Y habla primero de recortes en educación especial. ¿Recuerdan aquel famoso o aquellos famosos artículos que se votaron con los votos de la oposición? Entre ellos del propio Cabildo Abierto. Pero no contaron con los votos de Frente Amplio, que Frente Amplio dice que bueno, que en realidad estos cargos que se creaban con unos 60 millones de pesos vienen por otro lado y vienen por lo que también se crea dentro de lo que es la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad y que no es necesario sumar este dinero. Bueno, finalmente eso fue sacado en el Senado y eso por parte de los herreristas se ve como algo malo. Veremos si acompaña el resto del Partido Nacional. Después está el recorte en vivienda accesible, que también tiene que ver con personas con discapacidad. Rechazaron eliminar, en este caso, 12 millones destinados a la construcción de vivienda accesible para familias con personas con discapacidad. También hay unos aumentos salariales que ellos consideran, son aumentos salariales que están allí en claroscuro, porque tienen que ver, por ejemplo, según indica el herrerismo, con un funcionario cuestionado por la gestión de pasaporte al inicio del gobierno. Las potestades de la DGI. Es verdad que la DGI no consiguió, en este caso, levantar el secreto bancario. Este tema quedó en un mano a mano entre Bordaberry y el Frente Amplio para ser tratado en comisión aparte, no en el presupuesto. Pero aún así, se ve que hay una lógica de persecución y una intención de aumentar la potestad de la DGI desde el punto de vista del herrerismo y por lo tanto también bajo este cuarto punto quieren que el presupuesto y esas modificaciones no se acompañen en la jornada de mañana, ni hoy en comisión ni mañana en el plenario. Después está un régimen salarial especial para funcionarios seleccionados. No quieren votar la creación de un régimen de privilegio, dicen ellos, para un grupo reducido de funcionarios cercanos al Ministerio de Economía y Finanzas y a la DGI. También hablan de artículos que implican nuevos impuestos. Ratifica que el Partido Nacional no votará ningún aumento ni creación de impuestos. Hay que destacar que esto no fue acompañado tampoco por blancos y colorados cuando se trató de forma individual. Solamente salvó allí las papas, por decirlo de alguna forma, Cabildo con sus dos votos. Compras del Estado con perspectiva de género. No votará incorporar ese criterio para adjudicar compras públicas por considerar que no necesariamente garantiza la mejor oferta. Y cambios en la ley de frontera. No apoyará dejar nuevamente afuera los productos manufacturados nacional de régimen especial de frontera. El destino exclusivo a ganadería de bienes descomisados por Abigeato. Insiste en que una parte debe ir a la Dirección de Seguridad Rural del Ministerio del Interior. Y modificaciones introducidas por el Senado que debilitan la institucionalidad y no respeta el trabajo realizado durante 45 por diputados, 45 días, ¿no? A ver, esto es lo que plantea el herrerismo para centrarse en esa situación y en esa discusión que comienza hoy al mediodía en comisión y que mañana a las 10 de la mañana se lleva al plenario. Se considera en principio que tanto la reunión en comisión hoy como la de plenario mañana no debería durar mucho, porque es tercera cámara y lo que hay que hacer es aceptar o no las modificaciones que el Senado realizó. Y en el Senado, como ustedes saben, las mayorías la tiene Frente Amplio, en diputados necesita lograr tejer acuerdos políticos la colectividad progresista que está en el poder para poder de alguna manera llegar a los votos que de alguna manera le den la posibilidad de que esto modificado en el Senado sea aprobado y definitivamente sea enviado proyecto de ley al Poder Ejecutivo y ahí sobre todo se va a trabajar nuevamente con Cabildo Abierto. Veremos cuál es el comportamiento del Partido Colorado, sobre todo los diputados cercanos a Pedro Bordaberry, teniendo en cuenta que muchas de estas modificaciones que se votaron, aunque Bordaberry no compartía todas, estuvo en esa negociación y él considera importante que el gobierno tenga su presupuesto. Y habrá que ver cómo impacta este mensaje de un sector heredista que dentro del Partido Nacional se ha visto disminuido por la votación que ha tenido, por la cantidad de legisladores que ha perdido, pero aún con Luis Alberto Heber en el directorio del Partido Nacional, con un Juan Martín Rodríguez que es bastante elocuente cada vez que hace algún pronunciamiento en el propio plenario, si logran convencer a parte de su partido, a todo su partido, de no acompañar estas modificaciones. Veremos, habrá que analizarlo a la luz de lo que vaya a suceder. El otro tema que decíamos y tiene que ver con Andrés Ojeda es la resolución que habrá que tomar sobre si Ojeda violó la Constitución y tiene que ser expulsado del Senado o no. Y para eso hoy lunes, en las horas de la tarde-noche, se va a estar reuniendo el Frente Amplio, su mesa política, para analizar esta temática a la luz de un informe del doctor Corseñac que estaría induciendo a que en realidad este tema lo defina el Senado de la República con mayoría simple y pidiendo la expulsión de Ojeda. No es fácil porque además, como ustedes ven, no es lo mismo que esto se trate en el Senado o se trate, por ejemplo, en una Asamblea General, porque en el Senado el Frente Amplio tiene mayoría simple y en la Asamblea General no. Pero aún en el Senado, si se quisiera tratar con mayorías especiales, tampoco alcanzarían los votos del propio Frente Amplio. Bordaberry ha sido consultado sobre esta temática. El senador Colorado, líder de Vamos Uruguay, ha dicho que no es bueno entrometerse en situaciones como esta del Poder Judicial, porque uno como legislador puede generar una presión sobre los demás, porque tiene un cargo, porque tiene un título político, que de alguna manera puede generar presión. Por lo tanto, no es bueno hacer eso, más allá de que habló de forma genérica y no habló del caso Ojeda en particular. Habrá que ver cómo termina negociándose esto. El gobierno Frente Amplista siempre ha dicho una cosa es la fuerza política, otra cosa es el gobierno, así que más allá de lo que defina hoy la mesa política, hay que ver qué hacen los parlamentarios, seguramente en consulta directa con un Yamandú Orsi, que intentará ver si esta semana puede estar citando a un Consejo de Ministros o lo hace la semana que viene a fin de analizar muchas de las problemáticas que están sobre la mesa. 8:34, pausa y vuelvo. Si me ves bailando esa canción de radio. Porque esta nueva etapa hay que celebrarla a lo grande. La 36 despide el 2025 con una gran excursión a Quillú. El sábado 13 de diciembre volvemos al Parador Suri, con compromiso y entusiasmo renovados. Además del pasaje de ida y vuelta desde la esquina de la radio, el ticket incluye pulpón o pollo a la parrilla con ensalada y el clásico pan casero, bebida, helado bombón de postre, servido con la mejor onda por los compañeros de la 36. Actuarán Leonardo Figuera y el dúo Rica Gama. Si me ves bailando. Ahora tenemos streaming, pero nada sustituye al encuentro y la diversión en ese rinconcito paradisíaco junto a la playa Ordey. Retira tu ticket en la 36 o llama al 2903-0302. Asegúrate tu lugar. El sábado 13 de diciembre, la 36 despide el año en Quillú. Solo de vez en cuando, ay, de vez en cuando, ay, de vez en cuando. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de un kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. En UTE queremos reconocer a esas personas generosas de alma que dejan que todos se bañen primero y cuando por fin les toca a ellos, no tiran la toalla. Porque con la recompensa de una buena ducha caliente, igual vale la pena. Por eso, en UTE creamos el Plan Redondo, para que parte de lo que das, te vuelva. Si compras un termotanque de 40 litros o más clase A, UTE te devuelve 2.500 pesos en tu próxima factura. Solo tenés que registrar la compra en WhatsApp UTE al 098-1930-00 o en nuestra web. Informate más en ute.com.uy. Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre. UTE. Avanzamos con energía. Con Previsión y Parque del Recuerdo, usted puede acceder a la mejor solución en Cementerio Parque. Con cobertura fúnebre integral y la cuota más accesible. La mejor opción para armonizar naturaleza, memoria y el homenaje por siempre para los seres queridos. Consúltenos por el 0800-8160 y súmese a la mayoría. Pensando en el futuro, Previsión y Parque del Recuerdo. 0800-8160. Y comprando un cargador de vehículos eléctricos o termotanque con bomba de calor, UTE te devuelve 5.000 pesos en tu próxima factura. Solo tenés que registrar la compra en WhatsApp UTE al 098-1930-00 o en nuestra web. Informate más en ute.com.uy. Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre. UTE. Avanzamos con energía. Cuando el derecho deja los tribunales y llega a la gente, nace Desorden Público. Un espacio donde las leyes se explican sin vueltas, los temas que nos afectan se discuten con claridad y la justicia se entiende en palabras simples. Conducido por dos abogadas que creen que conocer tus derechos es el primer paso para ejercerlos. Todos los lunes a partir de las 5:30 de la tarde. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Se hizo una presentación en el Ministerio de Salud Pública de cara a la próxima temporada y bueno, hoy comienza mucho, bueno, la actividad de la Intendencia, hoy en la Playa del Cerro, y luego también aquí en lo que tiene que ver a la propia comuna capitalina, en el centro de lo que es su sede central, vinculado justamente al tema playa, pero sobre todo en torno al tema del sol. Y por eso el Ministerio de Salud Pública va a comenzar una campaña de difusión en torno al tema cáncer de piel, que tiene números muy, pero muy complejos, tanto en contagios, en casos, debí decir, como también en lo que tiene que ver con la situación de fallecimientos. O por no actuar rápidamente y precozmente en algunas situaciones de carcinomas y en situaciones más complejas como los melanomas, que son cánceres que son más invasivos y más complejos de atender. Para esto lo que se está subrayando es una serie de políticas. Hoy en la mañana decíamos que para pasado mañana miércoles está previsto que se firme un decreto por parte de la ministra Cristina Lustenberg para que, por ejemplo, los protectores solares sean recetados por cualquier tipo de médico y no sea necesario que la consulta con un especialista dermatólogo para eso. Eso es para llegar a un acceso más rápido. Después quedará para corregir, lo decía y lo subrayaba ella, lo que confirmó como una especie de tomadura de pelo, lo que en muchas mutualistas te terminan dando, que es un frasquito chiquito que no te alcanza absolutamente para nada. Eso habrá que ver cómo de alguna manera se trabaja. Pero para conocer un poco las cifras y las problemáticas de nuestro país, la doctora Alejandra Larre Borges fue la encargada de hacer el informe del Ministerio de Salud Pública sobre este asunto y decía lo siguiente. En América con mayor incidencia y mortalidad por cáncer de piel. Esto es algo escandaloso y se da básicamente por dos factores que vamos a ver más adelante. Siguiente. la incidencia, vimos que son más de 3.000 casos de cáncer de piel, una cifra que está subdiagnosticada porque la mayoría de los cánceres de piel no se registran. Los registros en la incidencia son difíciles, o sea, decir cuántos casos nuevos de algo es difícil. Lo que no es difícil es saber cuántos se mueren. Eso sí es fácil, porque la gente que se muere, y hay que hacer una partida de función donde dice por qué se muere. Entonces, por eso es importante ver el tema de la mortalidad. Entonces, nosotros sabemos que en Uruguay se mueren aproximadamente, vamos a seguir al siguiente, 3 personas por semana por cáncer de piel. Y acá realmente es algo escandaloso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cánceres de piel son prevenibles. Entonces no debería de haber 3 personas que mueren por semana por cáncer de piel. De ellos, la gran mayoría es por melanoma, pero también por carcinomas mueren. Y eso es todavía peor, porque si lo encontramos a tiempo, se curarían todos. Siguiente. ¿Pero por qué se genera el cáncer de piel? Se genera por 3 cosas: por la genética, que por ahora no la podemos cambiar, por el ambiente, que vamos a hablar y que sí podemos modificar, y por la inmunidad. Cuando baja la inmunidad, aumenta el riesgo de cáncer de piel y de todos los otros tipos de cánceres. 9 casos por día de cáncer de piel se detectan en nuestro país y mueren 3 personas por semana de cáncer de piel aquí en el Uruguay. Tuvimos la oportunidad de hablar con la directora del programa de lucha contra el cáncer del Ministerio de Salud Pública sobre esta temática, Cecilia Castillo, y daba cuenta justamente de los esfuerzos que se van a intentar para mejorar lo que es la atención, para prevenir y para que estas cifras de mortalidad caigan, sobre todo en la prevención de una población que está muy expuesta al sol, en donde el Uruguay tiene muchas personas con tez blanca que muchas veces no logran ni siquiera broncearse. Se decía también que es muy importante recordar que una piel bronceada es una piel dañada. Pero hay mucha gente que de tez blanca que ni siquiera logra broncearse, y aún para ellos es peor justamente los rayos ultravioleta. La situación vinculada también al trabajo, nosotros le decíamos, bueno, hay trabajadores, sobre todo en el ámbito rural, en la construcción, que trabajan justamente en esas horas en donde el sol es más peligroso, entre las 11 de la mañana y las 3 y media de la tarde. Se estará dialogando con el Ministerio de Trabajo para, junto con las patronales, ver cómo de alguna manera también eso se puede atender. Vamos a escuchar lo que decía Cecilia Castillo, la directora del programa de prevención contra enfermedades vinculadas al cáncer. Sí, lamentablemente el cáncer de piel es el cáncer más frecuente en Uruguay, pero también a nivel mundial. Tenemos que aclarar que la mayoría de los cánceres de piel son del tipo no melanoma. Por suerte, los melanomas, de los 3.100 casos que se diagnostican anualmente, tenemos que 270 pertenecen al melanoma, que lamentablemente es el que se asocia con una letalidad importante. Y en el Uruguay hemos visto desde la década del 90 que hay un ascenso en la mortalidad tanto por hombres como para mujeres. Y el otro tipo de cáncer de piel, si bien no es tan letal, genera una alta morbilidad a los pacientes que tienen que someterse a procedimientos quirúrgicos, muchas veces es más de un procedimiento, a veces requieren reconstrucciones, y todo eso realmente impacta mucho en la calidad de vida y en el sistema de salud. Entonces, todo esto podría prevenirlo. Es un tumor que es altamente prevenible si nosotros moderamos nuestra conducta frente al sol, ¿no? La exposición solar. No queremos decir, el mensaje no es no disfruten de actividades al aire libre, sino háganlo, pero respetando las recomendaciones, que tienen que ver con no tomar sol a horas críticas, de 10 a 16 horas, buscar sombra para realizar las actividades al aire libre, usar ropa adecuada. Lo más importante es utilizar ropa oscura, de manga larga, si es posible con protección UV, y sombreros, ¿verdad?, de ala ancha. Y queríamos decir que en esta campaña nosotros estamos apuntando a 2 focos. Uno es la prevención primaria, cuidar, como decíamos, la exposición al sol, y dado que el 80% de los casos, el 80% del daño en la piel ocurre en los primeros años de vida, hasta los 18 años, nuestro foco está en los niños y en los adolescentes, ¿verdad? Y esto nos debe involucrar a todos como sociedad, no solo responsabilidad de las familias, también el cuidado del sol depende de los docentes, de las escuelas, porque los chicos están expuestos al sol en los recreos, cuando van al club, cuando van a la colonia de vacaciones. Entonces, debemos estar todos involucrados para protegerlos, ¿verdad? Porque ese daño solar en los primeros 18 años es determinante de la incidencia que tenemos de cáncer de piel. Ahí tenía la doctora Cecilia Castillo, titular del programa de prevención del cáncer del Ministerio de Salud Pública. Marcando entonces algunas de las características de esta propuesta en relación a difusión en torno al cáncer de piel y la prevención, que estará acompañada, como decíamos, de este decreto que la ministra Cristina Lustenberg anunciaba también en conferencia de prensa. Otra de las cosas que Lustenberg se quejó es de la cantidad de madres que ve bajar a las playas con sus niños de uno, dos o bebé, a la 1, a las 11, a las 12, a horas que no pueden ir a la playa con esos bebés y con esos niños, porque hay que recordar además otra cosa: el protector solar te protege, pero no te protege para que de alguna manera no te genere daños a horas que son muy complejo estar al rayo del sol. Además, otra de las cosas que decía es que mejor protector solar siempre es la ropa. La ropa siempre es mejor, el mejor protector solar, estar con ropa. Igual, obviamente, que el protector solar, en partes en donde tal vez te remangues y no tengas, en este caso, la posibilidad de que la ropa te proteja, es importante. Pero no para estar al rayo del sol a la 1:30 de la tarde. Vamos a escuchar lo que decía Lustenberg en relación justamente a este tema como ministra de Salud. Vamos a hacer una campaña, como decía Santiago Brum, ahora estacionalmente, como nos comprometimos a hacerla con estas características. Vamos a hacer uso de las campañas de difusión pública que tiene nuestro país provistas por ley. Le vamos a dar continuidad a lo largo del año, ¿ah? Porque bueno, ahora estamos también apremiados porque bueno, se nos viene el verano, que es cuando mayor impacto tiene en la exposición solar, y eso me lo han enseñado las dermatólogas, que tampoco sirve de nada el uso recomendable de los protectores solares si nos vamos a exponer a las 13 horas, ¿no? Entonces, también ese es un concepto que hay que trabajar. En la última reunión que damos, y ahora me comentaron el avance, que están trabajando en guías de fotoprotección, se dice, Agustina, ¿sí? Porque yo creo que hay que trabajar con los médicos generalistas, con los con las pediatras, con todo el equipo de salud, ustedes, en cuáles son las medidas que tienen que conocer de los temas, difundir. Nosotros lo hacemos llegar a lo largo y ancho de los prestadores de salud. Lo que sí voy a hacer el miércoles es firmar un decreto de... ya le pedí, no lo puedo decir antes, porque lo tiene que decidir institucionalmente la comisión asesora en el FTM, pero sí voy a anunciar que se va a cambiar la ley así. Luego, el análisis de la necesidad de mejorar la atención. Hoy en día las medidas preventivas de fotoprotección no pueden estar restringidas a la indicación solo por el especialista, por lo cual se ha definido cambiar esta categoría. La próxima semana se va a aprobar este cambio de categoría en el FTM. Esto es lo jurídico, lo legal y lo institucional. Lo que yo les voy a anunciar es que a partir del miércoles próximo los protectores solares lo va a poder indicar cualquier especialidad médica. Es algo que me resulta inadmisible, que la especialidad de la dermatología, por una manera de restringir el uso en los prestadores, lo tengan que indicar las especialidades. Precisamos a la especialidad abocada a los temas que tenemos que tener en la distinción cuando una especialidad los requiere con interconsulta, cuando precisamos distinguir realmente determinados temas que son propios de la especialidad y no la mayoría de las horas de ustedes destinadas a indicar protectores solares. También vamos a trabajar con la industria, con los prestadores, con los tickets moderadores y con... No voy a decir prohibir porque me han dicho que la palabra prohibir no se puede decir mucho. Vamos a ver cómo buscamos el trabajo con los prestadores y con quienes hoy fabrican protectores solares, que indica fabricar protectores solares de 30 mililitros es una tomadura de pelo, ¿tá? O sea, perdónenme, ¿no? O sea, si ustedes quieren que diga algo correcto, ¿no? Cosito así, ¿no? No. Digo, es como que no podemos cobrarle un ticket de medicamentos a una persona en un prestador por un producto con 30 mililitros, ¿no? Estoy diciendo algo muy inadecuado, pero... Bueno, parte de lo que decía la ministra Lustenberg en esta campaña que comenzará en pos de bajar la incidencia de cáncer de piel en nuestro país, que es muy alta, reitero, se dan... 9 casos por día de confirmación de cáncer de piel y 3 personas mueren por semana. Pausa y vengo con más información, en este caso del Parlamento. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Porque te acompañamos cada día, porque nos escuchamos, porque hace más de 95 años que compartimos momentos juntos, porque sos parte de la gran familia de la 36. Ahora tenemos que vernos. Nos encontramos en YouTube. Suscríbete al canal La 36 Radio Centenario. La 36 crece con vos. 15 años sin aumento real, mientras sube todo y el sueldo igual. Vecino, vecina, ¿sabía usted que la Intendencia de Canelones, con 57 cargos de gobierno, tiene 300 cargos de confianza que le cuestan al contribuyente 3.500 millones de pesos en 5 años? Y para 4.200 trabajadores hay 52 millones en 5 años. Por un presupuesto que también contempla a la familia municipal. Adeón Canelones en lucha. La familia municipal está de pie, con el pecho firme y el mate al revés. En Radio Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para guardar. Todos los jueves a las 7 de la tarde escucha Nudo sobre Nudo con Gabriel García Barriel. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en La 36. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Nudo sobre Nudo. Jueves a las 7 de la tarde, acá, en La Imprescindible. 1250 AM. La esperanza nunca perdida. Y si el canto es la boca nueva. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. El diputado Pablo Intamuyo del Frente Amplio planteó la necesidad de que se haga cumplir la ley de falta. Él considera que es un elemento importante para disuadir a aquellos que cometen delitos en el tránsito, entre ellos el tema de las picadas, que muchas veces cobran vida. Dice que, bueno, por temas presupuestales, a veces este tema como lo ven como menor desde el ámbito judicial y se deja de lado o no se termina aplicando. Que lo decíamos el día viernes y lo voy a volver a decir hoy, tanto para Intamuso como también para otros legisladores, porque ya lo he dicho otras veces, es complejo muchas veces desde el punto de vista del Parlamento Nacional pedir cosas que son, tienen tino y obviamente son necesarias, pero que no van acompañado después de la levantadita de mano y de la necesidad de dar presupuestos a quien la tiene que llevar adelante. Lo digo por el tema este de la ley de falta, pero también lo digo cuando los legisladores del interior, y esto lo he hablado más de una vez con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, diputados del interior se quejan porque le cierran juzgado de paz. Y dicen, me cerraron el juzgado de paz, que era además un lugar de movimiento, donde la comunidad de alguna manera se expresaba no solamente en el tema legal, Y bueno, te lo cierran porque el presupuesto del Poder Judicial cada vez es más desastroso. Presupuesto que votan los legisladores, los diputados y los senadores. Porque durante varios administraciones se le dio cero de aumento al Poder Judicial sobre el presupuesto, vinculado al conflicto que se mantenía en ese momento entre los gobiernos de Mujica y Tabaré Vázquez, sobre todo el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, a partir del aumento de los salarios a los ministros de Estado que hizo Mujica en su gobierno y que estaban atados los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pero después también el propio John Pérez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, ha sido claro, el gobierno de la calle Pou nos dio un 11% de lo que pedíamos. Y este gobierno de Frente Amplio nos está dando entre un 7% más o menos de lo que pedíamos. Entonces, si vos le das un 7% de lo que pedís, después no te podés quejar de que el Poder Judicial no tenga los recursos necesarios o para que los juzgados de paz no se cierren en el interior, y ahí hablo mucho de legisladores blancos y colorados que se quejan de eso, o como lo que plantea este legislador Frente Amplista respecto a la ley de falta y su no aplicación en toda su fuerza. Porque después el Poder Judicial tiene que decidir, con esa poquita plata que le dan, hacia dónde destina esos recursos. ¿Cuáles son situaciones más complejas? Y a veces situaciones que en realidad deberían tener atención, dejan de tenerla porque le falta presupuesto. Pero vamos a escuchar lo que decía Tamus. Cumplimiento y desuso de la ley de faltas 19.120, especialmente en materia de seguridad vial. Comparezco hoy con la responsabilidad que impone el Contralor Parlamentario para advertir con preocupación que la ley de faltas número 19.120 ha caído en un estado de desuso. Y cuando la ley cae en desuso, no solo se debilita el marco normativo, se erosiona también la confianza ciudadana en la capacidad del Estado de hacer cumplir sus propias reglas. Esta ley, aprobada en 2013, incorporó al Código Penal un conjunto de faltas que, sin constituir delitos, afectan gravemente la convivencia y la seguridad pública. Entre ellas se incluyeron conductas de tránsito que todos reconocemos como peligrosas, las competencias vehiculares no autorizadas, conocidas como picadas, la conducción sin habilitación en estado de embriaguez, las velocidades extremas, o la no utilización del casco o la licencia de conducir. Sin embargo, más de una década después, los mecanismos institucionales para su aplicación siguen siendo débiles, presidente, fragmentados o directamente inexistentes. Lo hemos constatado a través de pedidos de informes, comparecencias en comisión y el análisis de las respuestas recibidas por parte de la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de la Nación y el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ahí tenía lo que decía el diputado Intamuso. Mientras tanto, el diputado Paul Audala está presentando un proyecto de ley en la Comisión de Constitución y Legislación para que no se tenga esa limitante para ser reconocido como hijo por parte de jóvenes que de alguna manera están pidiendo ese reconocimiento. Hoy, después de los 25 años, no podés hacer ese reclamo. Bueno, la idea es que caiga esa fecha tope. Tiene que ver con equiparar los derechos de hijos matrimoniales con hijos extramatrimoniales. Nuestro país viene transitando un saludable proceso en cuanto a la equiparación de derechos en lo que antes distinguíamos o distinguía la legislación en una distinción que ha quedado superada entre hijos naturales y legítimos. Bueno, sin embargo, quedó esta rémora, la circunstancia de que los hijos extramatrimoniales solo pueden reclamar la paternidad o la maternidad, es decir, la investigación de filiación, hasta los 25 años. Después de cumplir 25 años ya pierden ese derecho. Y eso es una notoria injusticia, que trae consecuencias además en distintos planos. Planos vinculados con el acceso a determinados derechos. El derecho a la identidad, el derecho al nombre, los derechos patrimoniales y sucesorios, obviamente. También los derechos a los alimentos, que si bien los hijos en principio tienen ese derecho y la obligación de los padres es hasta que los hijos cumplen la mayoría de edad, en determinadas circunstancias excepcionales o cuando se trata de hijos con determinadas discapacidades, la obligación se prolonga. 9 de la mañana en punto, nos vamos. Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos. También allí Martina apoyando de lo que es el manejo de cámaras. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.